mi sentencia. Ya no quiero escuchar en la de tu labio, solo que un día mis pies escucharán con dolor que tu amor y mi amor hoy se dicen adiós. Nos paguemos con rencores. Tú eres libre de marcharte si lo quieres. No me importa sufrir, pues ir donde vas no me voy a morir si a mi lado no estás. Ha ha ha.